Entre los santos del 12 de mayo destacamos hoy a Santo Domingo de la Calzada, patrono de los ingenieros de caminos, canales y puertos, y de los ingenieros de obras públicas. Domingo García, conocido como Santo Domingo de la Calzada, nació en Burgos, en España, y fue uno de los mayores impulsores del Camino de Santiago. Era hijo de un labrador llamado Ximeno García y de su esposa Oro Dulce. Cuando murieron sus padres, intentó ser admitido en los monasterios benedictinos de Valvanera y San Millán de la Cogolla, pero no lo consiguió. Así que se retiró a un lugar apartado en los bosques de encinas de Ayuela, lugar cercano al actual Santo Domingo de la Calzada, llevando una vida contemplativa hasta el año 1039. Sobre ese año comenzó a colaborar con Gregorio, obispo de Ostia, llegado a Calahorra como enviado papal para combatir una plaga de langosta que asolaba los territorios navarros y riojanos. Este le otorgó la ordenación sacerdotal y juntos construyeron un puente de madera sobre el río Oja para facilitar el tránsito de los peregrinos hacia Compostela. Fue también el que construyó una calzada de piedra que supuso una desviación del camino tradicional por la calzada romana entre Logroño y Burgos, pero que se convirtió a partir de entonces en la ruta principal entre Nájera y Redecilla del Camino. Por esta labor es conocido como Domingo de la Calzada. También construyó un hospital, un pozo, una iglesia para atender a las necesidades de los viajeros, donde en la actualidad se encuentra la Casa del Santo, utilizada como albergue de peregrinos. La ciudad de Santo Domingo de la Calzada empezó como unas pocas casas construidas en torno a la ermita del Santo durante su vida. La iglesia de Santo Domingo de la Calzada, en la que fue enterrado, fue elevada al rango de catedral poco después, al trasladarse a esta la diócesis de Calahorra, en el año 1232, hasta pocos años después. Nueve tablas pintadas adornan hoy una pared de la catedral y recuerdan los milagros de Santo Domingo. Y con su testimonio en este año jacobeo, me despido de ti, hasta mañana, nos vemos en Diócesis TV.